¿Cómo seguimos, Adriano, cuando pasaron 30 minutos de las 10 de la mañana? Y bueno, vamos a retomar este contacto que tenemos con nuestro compañero Daniel Osóvnica en Radio FM Los Lagos, en Villa La Angostura, que ahí se encuentra en el piso también con Lidia Quintriqueo, conduciendo entre los dos. Así que vamos a ir hablando un poquito de ellos. Hola, ¿cómo andamos, Daniel, Lidia? A ver si estamos por ahí, a ver si les estamos escuchando. Ahí de fondo suena la radio, ¿eh? ¿Le escuchás? Sí. Nosotros estamos al aire escuchándolos a ustedes, compañeros. Hola, Daniel, muy buenos días. ¿Cómo va? Bienvenido al aire de la 91.1 también. ¿Cómo estamos? Buen día Laura, buen día Adriano, buen día Mica, buen día FM Pocahuyo. Estamos acá en FM Los Lagos compartiendo la mañana con nuestra compañera de radio, Lidia Quintriqueo. Bueno, una alegría volver a los duplex de los días miércoles. Bien, así nosotros también, y nosotros hoy, nosotras empezando la programación de la radio, y le contamos a los vecinos y vecinas que los miércoles a las 10:30 nos enlazamos con FM Los Lagos de Villa La Angostura, para, bueno, aunar los aires y también aunar las agendas y las cosas que pasan en una y otra localidad, de, en este caso, del sur de la provincia de Neuquén. Le pediría a Mica, si está en controles, que nos dé un poco más de retorno, porque acá nos está saliendo muy baja la transmisión. Bien, ¿ahí cómo lo estás escuchando? Ahí te escuchamos un poquito mejor. Bien, perfecto. Ahí vamos subiendo todos los volúmenes para que tomen también los vecinos y vecinas de Villa La Angostura. A ver, no sé si soy yo. Seguro. A ver ahí. Sí, ahí te escuchamos bien, fuerte y claro. Hola. Ajá. Hola, Daniel. ¿Nos escuchás ahí? ¿Cómo estamos? Ahí los escucho. Ahí bien. Los escuchamos. Perfecto, bueno, también en las mañanas del tren ahí en Villa La Angostura se suma Lidia, y también quiero por ahí que nos presentes a la compañera, porque va a ser el tema del día de hoy, de este enlace, ¿no? Estamos teniendo un problema, no sé si nosotros somos los que tenemos problemas en la consola. Por acá estamos todo bien, acá salí fuerte y claro, ¿eh? Se escucha fuerte y claro, bueno, nosotros lo escuchamos un poco bajito, pero bueno, tenemos, bueno, Lidia es una compañera del barrio, es una casi nacida y criada en esta localidad, pero con los nombres y la familia de Villa La Angostura, pero de antes de Villa La Angostura, familia Quintriqueo, familia Quintriqueo, es una trabajadora, es una luchadora, es quien le ha puesto voz a uno de los temas a partir de alguna manera tener que haber salido a la calle por un hecho triste, que está buscando de alguna manera en el Poder Judicial algo de justicia. Lidia es mamá, es la mamá de Robinson Gatica, empleado municipal, que allá por el 20 de octubre, decilo vos. Buenos días, compañeras, buenos días a los visitantes. Buen día. Bueno, yo soy Lidia Quintriqueo, la madre de Robinson Gatica, su compañero Daniel. El día 20 de julio del año reciente pasado, tuve la desgracia, no, desgracia no, porque no sé cómo llamarlo, que bueno, en un pedido de auxilio a la policía por un problema, no problema familiar, sino un problema de mi hijo, y ya pedimos auxilio a la policía y bueno, ahí lo mataron a mi hijo, la policía. Bien, es un caso de violencia policial, está obviamente siendo investigado. Claramente los 5 policías que en principio tenían una prisión domiciliaria hoy gozan de una pequeña restricción nada más, pero la libertad ambulatoria, muchos ya no están en la localidad. Muchas, le contamos a la población que una delegación de 5 policías que se hizo presente en la casa de Lidia, en una situación que la prensa podría llegar a algunos sectores de la prensa podrían decir que está confusa porque justamente se está investigando en sede judicial, mantiene por el dictamen de un juez la investigación por homicidio hacia estos 5 policías y bueno, el cuerpo de Robinson viene hablando en distintas, en el principio de la autopsia y en una de las medidas solicitadas por la querella que representa a la familia en varios meses después en una autopsia que bueno, empieza a arrojar lo que de alguna manera fue un escenario bastante corrido de la verdad. Recordamos que la gendarmería, en un informe, después de haber sido apartada la policía y asuntos y la parte de investigaciones que tiene ahí a los peritos en Junín, dictaminó que fueron barridas las vainas, que fueron corridas del lugar en muchas situaciones de la escena del crimen, que hay participación de oficiales que no están mencionados, que están mencionados en la causa, pero que no se conocen sus responsabilidades, mismo el comisario que ya no está más en la localidad, y el comisario Catalán, hay sobre esta situación una investigación que fue ampliada en el procedimiento justamente porque no se terminaron de cumplir los medios y las pericias que solicitaron tanto la defensa como la querella. La realidad es que Robinson Gatica era un empleado del servicio de recolección de residuos que, como bien cuenta Lidia, y lo puede contar, pueden preguntar, es un chico nacido en la localidad, la familia de Lidia es numerosa, tiene siete hijos y bueno, Robinson era uno de los hijos, como cuenta también Lidia, con consumos problemáticos, pero con una vida encaminada, con una familia, con hijos, con mujer y con un acompañamiento de parte de la familia, que no hacía previsible un hecho de estas características. Vuelvo a decir, el escenario es un escenario violento en donde en el cuerpo de Robinson se encuentran de la cintura para abajo impactos de posta de goma, un proyectil que fue disparado dentro del escenario del crimen, que era una habitación de no más de 3 metros por 3 metros, una descarga de plomo de parte de uno de los oficiales, y en el marco de eso, una escena de crimen que se movió como si hubiera levitado, digamos, ¿no? Con movimientos con barrigas y con un montón de situaciones que lo hacen poco menos que dudosa y poco menos que creíble la posición de que no hay una situación que protege a la institución y una mirada corporativa, digamos, ¿no? Sí, acá nosotros revisando lo que aparecía en los diarios. Hola. Hola, sí, ¿me escuchás ahí? Hola. Hola. Hola. ¿Ahí me escuchás? Bien. Ahí no sé si compañeros nos están tomando. Sí, sí, te escuchamos. Hola. Sí, Daniel, a ver, te estamos escuchando. No sé si nos estás escuchando vos. A ver. Los escuchamos muy bajo. Ah, ajá. Bueno, hay algunos problemas y ¿Hola? hay algunos problemas en tu consola. Hola. Bueno, ahí parece que no nos estás. Ahí lo escuchamos bajo, lo escuchamos bajito. Si quieren podemos probar a hacer una rellamada. Dale. O les parece muy prolijo. No, aprobemos. Eso, ahí, no mientras, pasa nada. Bueno, ahí lo llamamos nuevamente. Bueno, bien. Bien, estamos hablando con Daniel Osomnicar y también con Lidia Quintriqueo, quienes hacen la mañana de la radio El Tren, en la radio Los Lagos, de FM Los Lagos, de Villa Langostura, ahí está. Y precisamente Lidia, quien también conduce el programa junto a Daniel, es la mamá de Robinson Gatica, ¿no? Ahí bueno, nos estaban contando un poco los pormenores de esto. Y nosotros, evidentemente, estamos viendo, repasando lo que aparecía en los diarios. No sé si ya estamos ahí. Lo que aparecía en los diarios, decíamos. Lo que aparece en los diarios, y por ejemplo, vemos lo que aparecía en el diario Río Negro, el informe final de la autopsia, dice que fue una muerte súbita. Hola, ahí Daniel. Ahí te tenemos, Daniel. Te estamos escuchando. Qué lástima. No. Hola. Hola. Ahí nos estás escuchando, Daniel, desde Villa Langostura. Te escuchamos muy bien. La grabación de la llamada ha finalizado. A ver si es eso. A ver. Ah, mira. ¿Ahí? Se metió una señora también. Sí, hay una gallega. Doña. Ahí. Hola. Hola, te estamos escuchando. Sí. Hola. Daniel, no sé si alcanzás a tomar algo, pero para ir siguiendo con el relato de lo ocurrido y las novedades, si nos pueden contar. Ahí. A ver. ¿Nos escuchamos? Sí, nosotros te escuchamos bien. Hola. Sí, te estamos escuchando. Hola. Bueno, ahí vamos bien. Escuchamos muy bajo. Bueno. Por ahí. Hola. Para ir desarrollando, mientras nos vamos fijando lo que está en la información que sí tiene que ver con las últimas novedades en esta situación del asesinato de Robinson Gatica. Exactamente. Bueno, cuando vemos esto, vemos que todas las sospechas sobre una especie de encubrimiento, sí, que hay tapando lo que pasó en el asesinato. En un momento el diario Río Negro decía, bueno, que había sufrido una muerte súbita con delito agitado por consumo de cocaína en el contexto de una restricción policial. Eso es lo que decía el primer informe. Estamos hablando de lo que pasaba en octubre del año pasado. El asunto es que la fiscalía después pidió la querella, mejor dicho, no la fiscalía, la querella pidió una nueva autopsia. Y las hipótesis son bastante distintas, ¿no? Porque, según dice La Mañana de Neuquén, los abogados que representan a Lidia Quintriqueo intentan demostrar que Robinson Gatica murió como consecuencia de un estrangulamiento al que los sometieron los efectivos policiales. ¿No escuchamos a Adriano? ¿No? ¿Lo escuchan o no? Bueno, a ver si es posible, si no veremos cómo sigue esto, pero te pedíamos, Daniel, que nos hagas junto a Lidia un último informe que tenga que ver con las novedades sobre el caso, podríamos decir. Sí, bien, sí, Lidia, ellos nos están escuchando bien. ¿Y vos querés contar cuáles son las últimas novedades? Vuelvo a recordar, nuestra compañera de estudio es Lidia Quintriqueo, la mamá de Robinson Gatica, de este caso que te acabamos de contar. Si le querés contar a toda la comunidad cuáles son las últimas novedades. Y bueno, las últimas novedades son que de parte nuestra se va a hacer próximamente el 21 de noviembre. El 21 de marzo va a ser la primera audiencia de este año. Y cuanto ahí se va a saber cuándo ellos vuelven a sesión. También. Es muy. significativo, tendríamos que leer el dictamen de la perito Kramer, que determina y que profundiza de alguna manera las causas de la muerte de Robinson Gatica, la presión que realiza la fractura de huesos en el cuello y que podrían generar un cambio procesal en la libertad de los policías, digamos, ¿no? Está puesto ahí. Por eso, de alguna manera, lo que han podido relevar a través de las noticias es una, de parte de las defensas, un ataque concreto hacia la pericia de la perito Kramer. Sí. Daniel, ¿nos escuchás ahí? Sí, bueno, lo último que se supo también como noticia es que, como siempre ellos decían que mi hijo no lo mató a la policía, y siempre dijimos la familia, pues estuvimos en el lugar del hecho, que sí que lo mató a la policía por una asfixia, por un estrangulamiento, como ellos dicen, como una piedra, algo así. Y eso salió todo en la segunda autopsia, que fue de parte del perito Kramer. Y bueno, después, bueno, hay cosas que ellos siguen negando, que el defensor de ellos sigue negando, sigue acusándolo, como si nosotros fuéramos los culpables, pero sabemos que a raíz de esa autopsia va a salir toda la verdad a la luz. Y va a aclarar muchos panoramas esta nueva audiencia que va a haber el 21 de marzo. Y hoy, bueno, ya tendremos noticias más claras. Quizás hoy me agarran de sorpresa y no tengo, tendría que haber traído un cuaderno donde tengo todo anotado para haber aclarado bien este tema. Pero bueno, mientras tanto seguimos buscando, ¿cómo se dice? Seguimos buscando pruebas, seguimos buscando testigos, que sabemos que hay muchos. Así que nada, eso sería por ahora. Contarle que la estrategia de la defensa ha sido, de alguna manera, construir la idea de que la muerte de Robinson Gatica tiene que ver con un copy y pegue, ni más ni menos, claro. Que un copy y pegue de lo que aparece documentado en muchas causas de represión policial y que tiene que ver con el consumo de estupefacientes, un cuadro cardíaco que con la restricción policial le produjo la muerte. La realidad es que es el mismo caso, como nosotros en varias entrevistas documentábamos, es el mismo caso de el chico de Picón Lufú, Agüero, que fue que quedó en un estado cuadrapléjico, uh-huh, producto de casi los mismos medios de la misma construcción, podríamos decir, uh-huh, de alguna manera de fuerza ejercido sobre un cuerpo que, digamos, así como distintos, está el caso de ellos y varios casos más, a los cuales las pericias forenses le aplican casi como un corte y pegue en las descripciones de las autopsias. Recordemos que en este caso la autopsia fue realizada automáticamente, fue el cuerpo de Robinson fue enviado a Neuquén. Lo primero que dicen los peritos forenses que se encontraron que no tenía las medidas de resguardo propias para el traslado del cuerpo, que no fueron precipitadas sus, no fueron en una bolsa mortuaria, no fueron precipitadas sus muñecas, y que digamos, había sido de alguna manera manipulado a lo largo de 500 kilómetros, no había tenido los los cuidados necesarios para la práctica de dicha autopsia. De todos modos, plantean este cuadro de agitación y la junto a la restricción policial, lo que de alguna manera, no fue analizado, siguen esta reautopsia, es las fracturas en huesos alrededor del cuello, en hematomas que tienen que ver con justamente dicha presión, y bueno, y fundamentalmente, y también acompañan el cuadro, la superioridad numérica, los cinco policías dentro del espacio, y la acción de los escopeteros que tira, o del escopetero que impactó las 20 y algo de postas de goma en el cuerpo de Robinson Gatica, digamos. Todo hace presuponer que la responsabilidad en la muerte de Robinson Gatica tiene que ver más con, claramente, con una asfixia mecánica producto de esta toma que, según la perito Kremer, es producida por una toma específica de tijera sobre el cuerpo. Recordamos que el cuerpo de, una vez sujetado, el cuerpo de Robinson Gatica fue esposado, y en esas condiciones es cuando llega la gente también del hospital, y todo hace presuponer que en este reinicio de las audiencias hay mucho por desarrollar. La estrategia de la defensa es hablar de una enfermedad producto del consumo problemático y un corazón que no funcionó más. La verdad que nosotros desde el principio sostenemos que tanto los elementos de prueba empiezan a mostrar que fue mucho más allá del corazón que Robinson tenía y que aguantó, no así la soberana paliza que le pegaron, al igual que los impactos de perdigones, con lo cual resta una tarea titánica, porque tenemos enfrente una institución que maneja una defensa corporativa que quiere poner el acento en los familiares y no en las conductas policiales propias desempeñadas, al menos, y a dilucidar. ¿Estamos saliendo, compañeros? Sí, te estamos escuchando atentamente, Daniel. Bien. Y la situación de esta audiencia que habrá el 21 ante, bueno, lo que nos contaba Lidia también y lo que nos contabas vos de la segunda autopsia, así que quedaremos atentos y atentas a lo que ocurre este 21 y también, bueno, de las informaciones que deriven de todo esto. Daniel, Lidia, no sé si queda algo más que quieran agregar, algo más que quieran decir. Nosotros los escuchamos medio bajito, creemos que es un problema nuestro. Hasta acá, nosotros este desarrollo, y bueno, prometemos mejorar las condiciones para la próxima salida el miércoles que viene. Dale, Daniel, les mandamos un gran abrazo y un saludo muy particular a Lidia. Así que el próximo miércoles nos volvemos a encontrar tanto en el aire de FM Los Lagos como en el aire de FM Pocahuyo. Vaya nuestro saludo, muchas gracias y a un año nuevo haciendo comunicación. Gracias, Daniel. Un abrazo. Bueno, lo que veíamos, ¿no?, lo que escuchábamos, porque en realidad no lo vemos en la radio, tiene que ver con algo que sucedió a mediados del año pasado, en julio, que hablamos varias veces, hablamos con Daniel Osovnik, el compañero de FM Los Lagos allá en Villa Langostura, también hablamos con Rubén Capitaño, un párroco que estuvo varios años en Villa Langostura, y hablaba, tenemos que volver a escuchar ese testimonio, porque hablaba de que no era el primer caso de abuso policial en Villa Langostura, ¿no? Y también toda la estratagema de decir, bueno, de la culpa es del otro. Bien hablaba Daniel sobre el caso de Facundo Agüero. Facundo Agüero era un joven que fue...